Mariana Schiaretto, Sociedad. Anunciaba ahí nuestro separador, está ya aquí en el estudio Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, buen día. Bueno, adelantábamos al principio del programa por dónde va a girar la charla de hoy. Un tema que ya hemos tocado en otras oportunidades, los jueves aquí en la radio, desde la mirada y el análisis de la sociología. Bueno, son temas que siempre trae a la mesa Carlos Castillo, ¿no? En su recorrido por los barrios. Eso es una realidad bastante presente, no solo en nuestra ciudad, sino también en la región, ¿no? Y bueno, y cuando comentábamos la visita tuya hoy por la mañana temprano, se comunicaban a la radio, uh-huh. Ricardo, oyente de la radio, hacía su aporte. Él nos decía, bueno, más allá de echar una mirada desde la sociología sobre estos temas, advertir que es un problema político fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y en estos casos, por lo menos en los últimos que se han dado en nuestra ciudad, lo que se evidencia, sí, por supuesto, es una gran contradicción y una puja de poderes políticos, principalmente del municipal y el provincial, ¿no? En el caso de las tierras que fueron ocupadas allí frente a las 827 viviendas que pertenecen a un organismo provincial, en donde ya hay demandas judiciales en curso, uh-huh. y en donde además hay está latente una amenaza de desalojo para los próximos uh-huh. días. Uh-huh. Te comentaba en la charla de preproducción, Mariana, cuestiones que se dan aquí, que nosotros advertimos en las charlas con los entrevistados que nos propone Carlos Castillo, esta especie de enfrentamiento, ¿no? Entre vecinos de nuestra ciudad, entre aquellos que han elegido la opción de ocupar terrenos y aquellos que, bueno, han tenido la posibilidad de hacer un gran esfuerzo, obviamente, uh-huh. de acceder a un terreno, y que la vivienda aún por parte del Estado no fue garantizada, ¿no? Porque uh-huh. acá interviene el organismo del IPPB. Y surge la pregunta de por qué, evidentemente, hay cierta preocupación de dar salida más inmediata a quienes llegan a la opción más extrema, que es ir a ocupar un terreno, y no para aquellos vecinos que pudieron adquirir un terreno y así, aún así, hoy no pueden acceder a una vivienda, ¿no? Se dan estas confrontaciones. Escuchábamos el otro día también uh-huh. de vecinos que se habían organizado, habían emitido un comunicado en contra de las tomas aquí en nuestra ciudad. Exactamente, sí, vecinos de las 827 que emitieron un comunicado, lo enviaron al municipio, con más de 170 firmas, según ellos, donde estaban en contra de las tomas. Sí, me parece que esto tiene que ver con asumir que las tomas de tierra son un conflicto político y social, digamos, y esto no tiene que pensarse de manera negativa o ligada, digamos, necesariamente a la idea de política en sentido tradicional, ligado a la corrupción, digamos. Me parece que tiene que ver con justamente pensar a lo político en un sentido un tanto más amplio, conflictivo, con contradicciones, en donde, como ya dijimos en otros momentos, ¿no?, aparecen lógicas paralelas, aparecen contradicciones, aparecen las viejas prácticas políticas con las nuevas prácticas políticas, y todo eso va generando en cada caso, en cada toma, pero también en cada coyuntura política, una especificidad. Digamos, no hay una receta para abordar el tema de tomas en todas las tomas y en todas las ciudades, porque justamente como ustedes están planteando, lo que aparece, digamos, el conflicto se fluye por esas grietas entre, por ejemplo, gobierno provincial, gobierno local, gobierno nacional, porque el tema de la tierra está atravesado por esos tres niveles. Lo mismo con los poderes, digamos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial tienen injerencia y van modificando sus niveles de intervención en las tomas. Digamos, el fantasma del desalojo es una figura presente en toda toma y que va, digamos, que va adquiriendo diferentes formas. A veces se acentúa, está latente y genera una presión para aquellos que están sujetos, digamos, y que son los protagonistas, pero creo que lo interesante sería que empiece a ser realmente un problema para todos. Es decir, que aquellas personas que están manifestando una necesidad en relación a un derecho estén sometidas o estén corriendo el riesgo de ser desalojados digamos, en términos de una medida represiva, a esta altura de nuestro proceso democrático, debería preocuparnos a todos. Digo, más allá de estos enfrentamientos, que yo no, digo, no, me parece que hay que empezar a relativizarlos, no deja de ser, dejan de ser enfrentamientos entre personas que tienen las mismas necesidades y que siguen insatisfechas. Empezar a relativizar esos conflictos que no son los reales, porque el real, acá hay una realidad estructural que tiene que ver con que hay una concentración de la propiedad y de la tierra en manos de pocas personas, regenteado, garantizado por un Estado, que no es cualquier Estado, es un Estado que garantiza ese tipo de relaciones de propiedad, y por otro lado, grandes sectores, grandes, porque no estamos hablando solamente de los sectores excluidos o sumamente marginales. Estamos hablando también de la clase media y de la clase media baja, que no tiene en el horizonte de sus expectativas acceder, por lo menos en términos de su, digamos, de su vitalidad, digamos, en términos de su vida, a una vivienda propia. Si uno compara salarios con precios de tierra, de terrenos y ni hablar los costos de construcción, hay una crisis en el horizonte de expectativas. Frente a esa crisis del horizonte de expectativas aparece el conflicto, y el conflicto se manifiesta en las tomas. Y esto es responsabilidad de todos, porque todos estamos organizándonos de esta manera. Entonces, lo que está en crisis es esta forma de organización social, una sociedad que se basa en la desigualdad, digamos, y en garantizar la tendencia de la concentración de la propiedad por un lado y la desposesión de las grandes mayorías. Si nosotros no ponemos en cuestionamiento eso y nos vamos a quedar en lo anecdótico, si hay 170 firmas de un lado, si hay 20 del otro, digo, no. Bueno, se da eso, ¿no? También aquí en las charlas ha surgido también gente que se ha comunicado a la radio, gente de las tomas, ¿no? Que nos ha escuchado comentar el tema de la concentración de la tierra en manos de extranjeros, aparentemente que tienen la posibilidad de comprar tierras de nuestra provincia a precios irrisorios, y en contraposición a la situación de ellos, ¿no? Sí, y no vayamos tan lejos, y la cuestión de la extranjerización es una realidad, pero pensemos en las nuevas formas de organizar, el modelo de ordenamiento territorial que tiene que ver con la aparición de barrios cerrados con grandes, ¿no? Digamos, terrenos con digamos, metros cuadrados y metros cuadrados, donde pueden vivir dos o una persona, digamos, no se pone en cuestionamiento esto, digamos, si decimos no hay tierra, bueno, si no hay tierra, no hay tierra para nadie. Y si hay tierra, hagamos una distribución equitativa y acorde a la realidad actual, que hay personas que a través de su trabajo y su esfuerzo, que es a lo que apela todo el tiempo la clase media, la clase media baja, esto de que por qué no acceden, digo, efectivamente, si uno esto es matemático, compara, digamos, estas personas no tienen posibilidades de acceder a lo largo de su vida al espacio vital, que esto también me parece que es importante. La vivienda no es un privilegio, es un medio de subsistencia, es un medio de producción del ser humano. No hay ser humano si no hay un espacio, digamos, que ese ser humano ocupe y en el cual pueda reproducirse como tal. Es decir, la vivienda, como el alimento, como el abrigo, es un derecho, digamos, es una necesidad, y en tanto necesidad es un derecho básico. Entonces, ¿cómo damos respuesta a eso? Es lo que tenemos que empezar a pensar desde otro lugar que no sea este tipo de ordenamiento territorial que concentra por un lado y desposee por el otro. ¿Y eso tiene que venir por parte del Estado, esa solución? ¿Necesariamente? No, no necesariamente. Digo, me parece que justamente pensar las tomas como una acción política implica interpelar al Estado. Y en esto no pensarlo en términos de enemigo-amigo o de confrontación necesariamente, sino de que hay que abrir espacios, tal vez en el marco del Estado, digamos, pero repensando ese Estado, necesariamente repensándolo y repensando las maneras y las prácticas políticas de ese Estado, porque, bueno, mientras que sigamos apostando o estemos convencidos de que es mejor vivir en un Estado de derecho que en otro tipo de organización social, lamentablemente vamos a llegar a ese límite, digamos, a que ese es el lugar en donde se organiza y se piensa cómo distribuir las formas de satisfacer las necesidades. Uh-huh. Entonces, digamos, sin lugar a dudas, se están dando organizaciones y se está interpelando al Estado desde otro lugar. Hay que ver qué hace la clase política, digamos, que está ocupando hoy ese Estado con esa demanda y con esa interpelación. Uh-huh. Eso es justamente lo que hace a la complejidad del proceso, porque el Estado responde de manera ambigua y contradictoria. No hay una línea política clara de qué se va a hacer con la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y cómo se responde a esto. Estamos hoy sin saber si se va a responder a través del desalojo, a través de algún tipo de negociación, la relocalización. Digo, ahora también vos hablabas del fantasma del desalojo, ahora también interviene la justicia, porque estas personas que estamos hablando, por ejemplo, de la toma de las 827 viviendas, fueron llamadas a declarar y posiblemente enfrenten una causa por estar ocupando estas tierras. Bueno, esto tiene que ver, ¿no? La judicialización del conflicto social y la criminalización de este conflicto es una vía para el Estado de dispersión del conflicto. Esto también es interesante que se entienda. Se dispersa, digamos, y se convierte en delincuentes, ¿sí?, a personas que tienen una necesidad y que plantean una acción política en relación a ello. Ajá. En todo caso, me parece que hay que revisar esta judicialización, porque de hecho hemos escuchado hace poco a Zaffaroni, ¿no?, el referente de la Corte Suprema, pidiendo que se dejen de judicializar los conflictos sociales que deben resolverse en otra instancia que no es la justicia, porque esas personas no son delincuentes. Ajá. Se los convierte en, digamos, se los construye y se los convierte en delincuentes. Quería aportar ahí un dato en base a lo que decía Valeria, que es esto del el papel de la justicia, ¿no? Lo que nos llamaba la atención en estos días atrás es cómo la última toma que teníamos antes de las 8:27 era la de la Villa Obrera. En Villa Obrera, en la toma de Villa Obrera, quedaron 3 o 4 personas procesadas. De las 50 y pico que había familias, los referentes, los voceros, los que llevaban adelante la organización, fueron los que quedaron procesados. Lo que veíamos que la estrategia en este caso, en las 8:27, cambió. Es, no son procesados 4 o 5, sino todos. Y se los va procesando, al matrimonio. Al matrimonio que tomó se los llama indagatoria a cada uno. Uh-huh. y se los va llamando por parejas y se los va indagando y se los va procesando. O sea, ya hay 33 procesamientos, ¿no? Uh-huh. Uno por uno se los identifica y se los procesa. Me parece que tiene que ver con esto también de decir, bueno, de alguna manera tienen que parar que haya tomas, entonces los procesamos a todos. Uh-huh. Bueno, de hecho, eso también tiene que ver con una medida que para mi entender, que fue la medida que disolvió o resolvió en cierta manera la toma de paradigmática del Parque Indoamericano, que fue la de obturar la toma, ¿no? Decir, bueno, todo aquel que haya estado en una toma no va a acceder al loteo social ni a ningún tipo de plan. Esto que uno, esto es claramente una medida que corre por la vía extorsiva, porque pensemos, yo lo pensaba, digo, miren, si a cualquier trabajador se le dijera no podés hacer paro porque no vas a acceder a otro trabajo, o no hagas piquete porque no vas a poder circular por una calle, digo, esto es lo mismo. Digamos, se supone que la persona, digamos, estos sujetos llegan a una situación límite, nadie está eligiendo morirse de frío todas las noches en esa toma. Que esto también es algo que hay que empezar a problematizar. Esto no es una elección, digamos. Estas personas llegan a esa instancia justamente porque lo que hay es un conflicto no resuelto. Entonces, judicializar, debemos tener un registro y individualizar y convertir en delincuentes a personas que no lo son o que no lo eran, me parece que tiene que ver con esta, ¿no?, este viraje de una política que, lejos de garantizar espacios de participación y de decisión de qué se va a hacer con la ciudad, porque es matemático, la población crece, digamos, y se necesitan espacios vitales para esa población. En vez de problematizar, ¿qué hacemos? Judicializamos, criminalizamos. Uh-huh. Y esto, bueno, a la larga es más cárcel, más problemas, digamos. Uh-huh. No. Pienso, Mariana, en que el Estado es como que, de alguna manera, en las pocas respuestas que ha intentado dar, se ha quedado siempre un paso atrás, como un poco corto, ¿no? En nuestra ciudad, desde el municipio se han ofrecido la posibilidad de loteos sociales, ¿no? Por supuesto, con la condición de quienes que puedan acceder a aquellos que no han participado en tomas. Uh-huh. Pero además, una de las quejas que ha surgido por parte de los vecinos es que estos loteos sociales están sin servicios, o están muy alejados de la ciudad, ¿no? Y bueno, hace poco visitó nuestro país una experta de la ONU en cuestiones de vivienda y acceso a la tierra, y ella hablaba de que, el derecho a vivir en la ciudad, ¿no? Exacto, exacto. Justamente me parece que también tiene que ver con repensar la ciudad, porque una cosa es proponer una relocalización en el medio del desierto, ¿no?, y alejado del centro de la ciudad. Y otra cosa es también repensar la ciudad con políticas de descentralización reales, digamos. No es que mandamos a la gente que menos tiene a lugares en donde aún menos va a tener. No va a tener hospital, no va a tener servicios, no va a tener un supermercado, no va a tener a servicios de transporte público, porque pensamos que también hay gente que tiene una estructura, una red de contención familiar, que para salir a laburar necesita tener cerca. O sea, esto que plantean todos como un problema, ay, pero ¿por qué se van tan cerquita de su familia, digamos? ¿Por qué quieren vivir ahí? Son porque, como si fuera un privilegio, digo, todos, digamos, necesitaríamos poder tener esa opción de elegir a dónde vivir y cerca de aquello que facilite la vida en la ciudad, que es una ciudad que no está pensada para ser vivida desde cualquier lugar. Es una ciudad que tiene un centro, y mientras que tenga un centro va a tener periferias, y aquellos que vivan en la periferia no van a acceder de la misma manera. O sea, ese derecho a la ciudad no va a ser satisfecho desde un lugar equitativo, desde lo que se llama justicia territorial. Entonces, me parece que aquí hay que hacer un replanteo. La ciudad va a seguir creciendo, todas las ciudades lo hacen, y es necesario pensar, por ejemplo, políticas de descentralización. No puede ser que todo esté en 20 cuadras a la redonda, digamos, y que la ciudad se gestione desde allí. Tal cual. En Chipoleti, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? La ciudad de Chipoleti tiene el microcentro alrededor de la plaza y está todo ahí. Pero se dio un fenómeno muy interesante después, que en el norte de la ciudad de Chipoleti había más gente que en el centro de la ciudad, porque se fue descentralizando un poco. El hospital se trasladó hacia el norte, a un plan populoso de viviendas, de las 1.200 viviendas, y bueno, y se formó una especie de microcentro también, impresionante, ¿no? Y donde tuvieron que verse obligados a poner centros, no solamente el hospital, sino, bueno, a poner supermercados, porque era tanta la gente que se fue trasladando hacia el norte, que quedó más habitado el norte que el centro de la ciudad. Esto de la descentralización me parece que también tiene que ver con esto de cómo un gobierno, como un poder ejecutivo, organiza la ciudad y cómo la va pensando. Aquí en Roca se ha tomado una decisión, que es crecer hacia el este y hacia el oeste, no hacia el norte. A ver, es una decisión, puede ser aceptada o no, Pero ¿qué pasa? Con solo decir que la gente se vaya instalando hacia el este o hacia el oeste, no alcanza. Se necesita esto que vos decís, la descentralización. Bueno, ¿qué vamos a poner en el este y en el oeste para que la gente también pueda tener los mismos accesos que el que tiene en el centro? También pasa por un negocio inmobiliario, que se decida si va a crecer para el este o para el oeste, donde en esos lugares, años atrás, quizás comprar una tierra no era tan inaccesible, y ahora el negocio inmobiliario hace que sea totalmente inaccesible. Es imposible comprar tierras para donde está previsto que va a crecer la ciudad. Porque por supuesto que para la Barda se hace un poco más accesible para un trabajador de clase media. Pero para los lugares para donde está previsto que va a crecer, gracias al negocio inmobiliario, no cualquiera tiene acceso. Aquí estamos hablando de 40 mil pesos como baratos. Mínimo. Si no dólares, sí, algunos. Sí. Creo que da para más, pero nos apremia la hora, me parece. Te agradecemos, Mariana, que nos ayude a pensar estos temas. Son temas que salen a diario aquí en la mesa, y por ahí está bueno tirar una mirada un poco más allá de lo que marca la coyuntura informativa. Sí, y esto es importante, digamos que son problemas que hay que pensarlos juntos, colectivamente, y garantizar ese proceso, digamos, de que es algo que hay que estar pensando y que hay que ir decidiendo. No es algo que esté cerrado, ni hay recetas, ni modelos, ni... No sé, es que esto tiene que ver con empezar a problematizar, ¿no? Mariana Yareto es socióloga, investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, y ha estudiado especialmente esta relación entre el Estado y la toma de tierras.